nos vamos a algún lugar de la República Argentina. Este, más hombre... precisamente Corrientes, donde recién tiraste esa bomba. No lo sé, qué sé yo si están Corrientes, por ahí están en otro lado. Bueno, que lo cuente Lucas Fagiano, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo les va? Buen mediodía para ustedes. ¿Estás en Corrientes? Sí, estoy en Corrientes, sí, hace un ratito terminamos de entrenar acá en San Martín. Está muy bien. Imagino que contento por esta convocatoria, si bien ya sabías de estar en la lista grande que se tiene que presentar, pero después de la confirmación que estás en el plantel de los 12 que bajó a la ventana, ¿no? Sí, bueno, la verdad que sí, te imaginarás la felicidad, ¿no? Ayer cuando recibí el llamado, bueno, la verdad que al principio no caía del todo, pero bueno, después como pasando las horas y sí. Y la verdad que muy, muy, muy contento. Imagino, porque para todo cualquier jugador de cualquier deporte, estar en la selección argentina o representarla es un premio, digamos, y un reconocimiento a un poco a su carrera o al momento que tiene en su carrera, y siempre es movilizante ponerse la camiseta argentina, Lucas. No, ni hablar. La verdad que, bueno, cuando uno empieza a jugar al básquet es un sueño, ¿no? Y bueno, sinceramente es eso, porque bueno, uno siempre tiene la ilusión, pero también es consciente, van pasando por ahí los años y bueno, es un poco más realista. Y bueno, nada, la realidad es que yo venía trabajando para hacer las cosas bien en el club. Y bueno, después yo me alegré mucho cuando me invitaron a entrenar en agosto, con esa experiencia como muy linda, como un reconocimiento quizás, y bueno, después fue otra alegría saber que estaba en la lista de 24, pero bueno, de ahí a estar en plantel ahí es muy difícil, sabiendo la actualidad, la cantidad de jugadores que hay en mi puesto, de calidad, y bueno, la verdad que fue toda una alegría inmensa. Y está muy bien. Y más, también supongo el haberlo compartido con el viejo, ¿no? Con Jorge, que tuvo paso por la selección argentina, que ha jugado mucho tiempo en la selección argentina, y también está bueno eso, ¿no? De poder compartirlo con tu viejo, que tuvo la oportunidad de defender la celeste y blanca. Sí, eso fue la primera persona que llamé ayer cuando me enteré, agarré y apenas me enteré. Lo llamé a él, le avisé, le conté y bueno, hoy ya me contó que ya tenía armado el viaje para ir para allá, así que te imaginarás lo contento que está él también. Sí, está bueno, igual o más contento que yo. Claro, se le habrá inflado el pecho y se habrá llenado de orgullo, ¿no? Porque, el hecho de que él haya jugado y lo haya hecho durante unos cuantos años y haya defendido la camiseta argentina, es como un poquito el legado, ¿no? Que el hijo juegue en la Liga Nacional, que sale campeón de la Liga Nacional, y ahora que juegue en la selección argentina. Sí, la verdad que sí, para mí, yo siempre lo decía, ¿no? El hecho de poder haber jugado en la liga ya era muy muy gratificante, porque yo me crié viéndolo a él jugar, entonces yo siempre decía, yo quiero jugar ahí, yo quería jugar un partido ahí. Bueno, el hecho ya de y ahora que van pasando los años, ¿no? De poder seguir jugando en la liga, para mí siempre fue como un sueño también, porque yo me crié mirándolo a él jugar, y bueno, de la tribuna pasar a la cancha, y bueno, y ahora poder hacerlo con la selección, te imaginarás que es todo muchísimo más. Santi, para colmo, Lucas, son dos partidos de fuste, ¿no? Que pueden derivar en la clasificación para el Mundial de China 2019, o sea, todo tiene un condimento extra. Sí, seguro. Uno más de todo sabe que bueno, que la selección está cerca de conseguir el objetivo, y bueno, son dos partidos muy importantes, donde con un partido estaría dado, ¿no? Entonces, bueno, sí, la verdad que van a ser dos grandísimos partidos, de local los dos, así que me imagino que va a ser una experiencia increíble. Venía de ser el MVP del Super 4, ¿no? Pero lamentablemente San Martín no pudo repetir esta campaña. ¿Te llamó la atención esta citación, teniendo en cuenta lo que mencionabas hace un rato nomás, ¿no? Que la base es una de las posiciones en las cuales hay más recursos para la Argentina. Bueno, mira, yo sabía que estaban dentro de esa lista 24 porque, bueno, había llegado el... Sí, el comunicado del club. El comunicado del club, ahí me enteré, nosotros estábamos, no recuerdo si ya jugando playoff o no. Bueno, uno cuando llega ese momento obviamente se ilusiona. Bueno, después lamentablemente nos tocó quedar eliminados y demás, pero bueno, uno siempre la elección la tiene, sabiendo que está cerca, pero que a la vez es difícil por esto que te decía, ¿no? Que bueno, es la selección y no es fácil, nada es fácil. Entonces, bueno, la ilusión estaba, eso sí, siempre estaba la ilusión y bueno, ayer fue una alegría cuando me llamaron. Bueno, y ahora se suma el hecho de que en el medio vas a tener competencia, porque parecería que ibas a estar licenciado en el sentido de sin actividad oficial hasta la Liga, pero se viene la Supercopa con San Martín. Sí, bueno, nosotros acá con San Martín, una vez que quedamos eliminados nos dieron algunos días de descanso y después, bueno, seguimos entrenando normalmente, digamos. Obviamente el hecho de que el otro día nos enteramos que estaba la Supercopa, bueno, quizás cambió un poco los planes del equipo en el sentido de que teníamos la mente al primer partido oficial en diciembre. Bueno, ahora va a ser el 25 contra San Lorenzo por la Supercopa, un torneo que sabíamos que íbamos a jugar. No sabíamos que se jugaba ahora, así que bueno, quizás agilizando un poco la preparación para llegar a ese partido, que es un lindo desafío para el club y para el equipo. ¿Lo van a tomar como una revancha después de lo sucedido en las finales y sobre todo por lo sucedido en este Super 20, donde se quedaron en el camino tal vez muy rápidamente? No, como revancha no, creo que no. También porque por el hecho de que nosotros somos un plantel prácticamente distinto a ese que jugó la final. Sí, lo tomamos como un lindo desafío. Es un torneo que se pone en juego, una copa que se pone en juego y bueno, es a un partido. Y puede ser otro título para el club, así que lo tomamos con esa motivación. ¿Y qué le dijeron acerca de dónde se puede jugar? ¿Hay algún indicio de que se pueda jugar en Corrientes? A mí me acaban de pasar que tanto San Martín como San Lorenzo pidieron organizar ese partido. Sí, mira, nosotros no, por lo menos dentro de lo que es el plantel, no hemos tenido novedades sobre ese tema. La verdad que no sabemos dónde. Sí, nos estamos enfocando, bueno, en lo que te decían, en acelerar un poquito la preparación que teníamos pensado para el 8 de diciembre y bueno, terminó siendo para ahora el 25 de noviembre, pero en cuanto a la sede no sabemos nada. Está perfecto. Bueno, ¿cómo está el plantel con respecto al plantel del año pasado, no? ¿Y cómo ves esta posibilidad que viene de la Liga Nacional, más allá del balance o lo que estábamos hablando del Super 20, no? Sí, bueno, no, el Super 20 no ha sido bueno para nosotros. Hemos tenido algunos inconvenientes en la preparación, en cuanto a los tiempos y conformación del plantel, por distintos motivos. Así que, bueno, también el club lo tomó como un banco de pruebas para ciertos jóvenes que sumen minutos, que ganen confianza. En ese sentido sí fue positivo. Y bueno, ahora llegó Michael Hicks, está entrenando con nosotros hace 2 semanas. Good, que se lesionó, ya se está casi poniendo a punto para arrancar con toda la liga, así que bueno, en ese sentido me parece que vamos a arrancar la liga más compactos, con jugadores con experiencia, con calidad, así que estamos intentando terminar de conformar la química de equipo para afrontar la liga. Me parece que va a ser un equipo bastante distinto del que se vio en el Super 20. Y lo que estás viendo, o si ayer viste por ejemplo San Lorenzo con Ferro, si estás siguiendo el resto de los partidos, ¿qué te parece? Y seguramente vas a nombrar a San Lorenzo. ¿Qué otros candidatos o cómo ves la etapa final de este torneo? Sí, ayer vi el partido, me pareció un grandísimo partido que jugaron los dos equipos. Sí, bueno, San Lorenzo a priori todos lo ponen como el candidato, ¿no? Pero bueno, ayer se vio que Ferro jugó a grandísimo nivel, muy bien y lo tuvo ahí. También el norte está siendo muy parejo, con cruces que por ahí, o a priori, cuando habitaban los candidatos, ponían a otros, y bueno, se ve que está todo muy parejo, ¿no? No me atrevería a decir ni siquiera quién puede clasificar a Final Four, porque los cruces me parece que cualquiera que está en los cruces me parece que pueden llegar. Así que me parece que en cuanto a paridad se está viendo bastante, quizás no en cuanto a nivel no alto, pero está muy parejo todo, me parece. Lucas, felicitaciones. Hace un tiempo en este programa nosotros decíamos, guarda con Lucas Fagiano, que puede estar adentro del equipo de la selección argentina, teniendo en cuenta siempre, como bien vos dijiste en un momento de la nota, los grandísimos jugadores que hay dentro del puesto tuyo, ¿no? Y que está Campazzo, que está Vildosa, y además de Nico, la Provítola, dijimos, cuando no estén los jugadores que están afectados a la Euroliga, que son habituales de la selección argentina, el nivel de Lucas Fagiano lo pueda llevar a la selección. Y bueno, por suerte, gracias a tu nivel pudiste estar en la selección. Ojalá que lo puedas disfrutar, ojalá que le puedas dar una mano grande al equipo. Bueno, bienvenido sea y que sea con salud y con mucha fortuna deportiva. Bueno, gracias por la confianza que me tenían. Y nada, la verdad que para mí es una alegría muy grande hacerlo, tratar de disfrutar hoy también. Y bueno, obviamente cuando llegue el momento será más complicado, porque bueno, uno ya lo toma con el 100% de la responsabilidad, el compromiso y demás, pero bueno, intentará disfrutar dentro de todo lo posible y bueno, a intentar dejar todo, porque bueno, es el sueño que siempre uno tiene cuando empieza a jugar al básquet. Bueno, seguramente nos estamos cruzando, Dios mediante, en la final de la Supercopa o en el partido de la Supercopa, que bueno, volvemos a decir, las dos instituciones manifestaron su interés de organizarlo, tanto San Martín como San Lorenzo Almagro. Un abrazo enorme, nos estamos cruzando, felicitaciones. Bueno, gracias, vale, nos estamos viendo en la Supercopa, así que un saludo para todos ahí. Ahí está, Lucas Fagiano, contento obviamente por su citación, por su convocatoria.